Y aquí es muy importante, y quiero resaltar, que las autoridades locales, los alcaldes, los gobernadores, tengan igual o más compromiso, porque este tema de la seguridad tiene que ser un tema de todos los colombianos y de todo el Estado y de todos los niveles de gobierno. Solo así podemos ser realmente efectivos en brindarle la mayor seguridad a nuestra población. La seguridad ciudadana sigue también avanzando. Los homicidios a nivel nacional se han reducido en un 5%. Hay 860 homicidios menos en lo que va corrido el año frente al año pasado. Las cifras de extorsión, que son dudosas porque la gente muchas veces no denuncia, pero las que se han denunciado muestran una reducción del 20%, 280 menos que el año pasado. Los delitos de impacto ciudadano, como son los hurtos, las lesiones, el abigeato, la piratería terrestre, han disminuido en un 5%. En lo que va corrido el año, según las estadísticas de la policía, hay 9.200 casos menos que el año pasado. Y las acciones subversivas disminuyeron en un 27%. Contra el terrorismo, el balance operativo de la policía también es positivo. 450 operaciones ejecutadas, más de 900 guerrilleros capturados, 1.760 desmovilizaciones, 180 artefactos explosivos desactivados. Contra las BACRIM se han hecho 400 operaciones especiales en 24 departamentos. Se han neutralizado cabecillas de estas organizaciones claves, comenzando por el tal alias Cuchillo. Se han capturado casi 3.000 personas, 26% más que el año pasado. Se han incautado 22 toneladas de cocaína, avaluadas en más de 500 millones de dólares. Se han capturado más de 78.500 capturas de narcotraficantes, más de 150 capturas con fines de extradición, y se ha extraditado 170 narcotraficantes. Son cifras que dicen mucho de la labor de nuestra policía y de nuestra fuerza pública. Labor que va a continuar con todo lo que esté a nuestro alcance, porque ustedes bien saben que esa es una de nuestras prioridades en el plan de desarrollo. Más seguridad, más empleo, menos pobreza. Y más seguridad es necesario para lograr más empleo y menos pobreza.